Bueno, estas cosas siempre las hablamos no tan cerca de la Navidad, porque por ahí se despiertan sentimientos de real tristeza y congoja cuando, bueno, alguien ha tenido que perder o le ha tocado perder algún ser querido en este año. Y vienen las fiestas de Navidad y Año Nuevo y bueno, siempre son unas fiestas distintas, las primeras que uno vive sin alguna persona. Pero este escrito que les he buscado, que, bueno, más que yo haberlo buscado, gentilmente Mariana lo ha enviado, justamente para, dentro de todo, no sé si comprender o mitigar o amortiguar, pero realmente sirve. Hay gente que no ha perdido familiares en este año. Muy por el contrario, los ha encontrado. O ha llegado gente nueva a su casa. O ha conformado una familia. Bueno, pero en este caso hablaremos especialmente sobre la pregunta de esta madre. Una madre preguntó, dice, ¿cómo me puedo levantar sabiendo que perdí un hijo después de haber luchado durante muchos años, cuidándolo todos los días? No sé con quién enojarme, estoy mal, tengo que aprender a vivir sin mi hijo. Me queda una hija que es nuestro sostén de todos los días. Este es un pequeño artículo de Sergio Sinai. ¿Se acuerdan que Sergio Sinai, lo hemos citado en algunas oportunidades, que le manda a alguna persona un parámetro sobre algo que quiere que opine y él le escribe y le responde? Ante esto que le dijo esta señora, Sinai le dice, cada corazón conoce su propio dolor y sabe que tiene motivos para sufrir. Esto escribió el rabino Harold Kushner en su inspirado libro Cuando la gente buena sufre. Cuando la gente buena sufre. Y sabía lo que decía. En 1977, Kushner perdió a Aaron, su hijo de 14 años. Creyó entonces que él y su esposa sufrían como nadie lo había hecho jamás. Hasta que empezó a recibir mensajes y palabras de personas que habían soportado situaciones igual de extremas. La comprensión, la escucha y el acompañamiento lo reconfortaron más que todas las explicaciones psicológicas, filosóficas o teológicas que le habían acercado. Así, relata, aprendió sobre la increíble fortaleza del alma humana. Advirtió, se dio cuenta que podía hacer algo, brindar a otros que estuvieron en una circunstancia similar lo que él había recibido. Del sufrimiento profundo pasó a la reflexión serena y doliente. Y de allí nació ese, el primer libro de una serie que lo convertiría en una voz siempre reparadora y sabia para miles de personas en el mundo. Pienso que el libro dio sentido a la vida de Aarón, dice, que de lo contrario hubiera sido solo una estadística, una tragedia privada. ¿Qué querrían de nosotros nuestros seres queridos cuando mueren antes del momento imaginado o previsto? Creo, y no tengo pruebas para demostrarlo, que ninguno de ellos desearía vernos tristes de por vida, desolados, incapaces de seguir adelante. Nos pedirían que cumplamos el ciclo de nuestra vida, quizás la mejor ofrenda que podamos darles como muestra del amor compartido sea vivir una vida digna, una vida con propósito y sentido, como la que querríamos para ellos si partiéramos antes. La médica suiza Elizabeth Clavert-Ross dedicó gran parte de su vida a trabajar con enfermos terminales y a explorar el misterio del morir. Constató que, ante este fenómeno ineludible, ante este fenómeno ineludible, tanto los moribundos como sus deudos suelen transitar cinco etapas. La negación, no puede ser. No a mí, no a nosotros. Luego, la ira, es injusto, Dios es cruel. Después viene la negación, dame tiempo a terminar tal cosa, o a ver otra cosa más, o dame tiempo para. Esa otra negación, la depresión, ante la certeza de lo irreversible. Y la aceptación, que no es resignación ni desesperanza, sino la constatación de que la vida cumple sus ciclos, a menudo misteriosamente. Ella examinó con sensibilidad este proceso en varios de sus trabajos. Algunos de los libros de esta mujer son La muerte y los moribundos, La muerte, Un amanecer, La rueda de la vida, y habla de lo que sigue, la esperanza. Si se da a un paciente por perdido, dice, él se dará por perdido. Y si consideramos que la muerte de algún ser querido nos deja sin propósito para nuestra vida, no encontraremos ese propósito. Cuando nos quedamos fijados en el dolor por la pérdida, ¿acaso estemos más pendientes de nosotros mismos que de la persona a quien lloramos? Y eso es verdad. Eso es absoluta verdad. Parece que el que se hubiera muerto es uno a veces. Se pasa la vida llorando al ser que se fue. La vida. Y nada ni nadie logra levantarlo. Vienen tus amigos, te dan ese aliento que cuenta sin ahí. Llegás hasta la etapa anterior de la aceptación. Cuando nos quedamos fijados en el dolor por la muerte de alguien querido, les leo de nuevo la frase. Cuando nos quedamos fijados en el dolor por la pérdida de algún ser querido, nos deja sin propósito para nuestra vida y no encontraremos ese propósito. Cuando nos quedamos fijados en el dolor por la pérdida, ¿acaso estemos más pendientes de nosotros mismos que de la persona a quien lloramos? Si aceptamos la muerte como parte natural de la vida, ¿acaso nos conectaríamos con lo que nos resta por vivir y podamos transmutar nuestra tristeza por una energía fecundante? Del mismo modo en que la muerte convierte en valiosa la vida, lo que hacemos y lo que amamos, la forma en que vivimos, nuestros propósitos y valores, pueden darle sentido y trascendencia a la memoria de aquellos que amamos y por quienes fuimos amados. Obviamente que se acerca esta Navidad, y bien lo dice aquí Mariana, dice, quizás en cada Navidad que tengamos que celebrar sin la presencia física de ellos, de nuestros seres queridos, no estaría mal imaginarlos también festejando. Obviamente, en otro lugar, en un resto mucho más lindo que el nuestro, sencillo, sin tantos adornos y luces artificiales, pero seguramente con la luz natural que les brinda su propia estrella, y por qué no, con una unión fraterna entre ellos. Eso es bueno. Eso es bueno. Yo creo que el artículo, si bien toca un tema muy triste, que es triste, no nos neguemos, habla justamente de la que creo yo es la única receta para aceptar y para poder vivir esta fiesta sin ser un mar de lágrimas. No es trágico pensar esto, o sea, puede ser uno, puede ser un ser querido, o ya nos pasó en el año, digamos, pero todo puede suceder. Y se viene la fiesta y bueno, creo que después de todos esos estados que va viviendo nuestra alma, lo mejor es este tema de la aceptación y no vivir llorando de por vida, in eternum, a una persona, porque además ninguno de los que se ha muerto, queridos nuestros, les gustaría vernos así, tal cual lo dice aquí Sergio.